Mentiroso, mentí, mentí. Thank you. pretencioso, tiquitiquití, veleidoso, prenda del alma, sí, ay, ay, ay, prenda del alma, sí, ay, ay, ay, tiquitiquití, mentiroso, tiquitiquití, tiquitiquití, tiquitiquití, tiquitiquití, tiquitiquití, tiquitiquití, mentiroso, mentí, mentí, mentí, mentiroso. Y a la gente, gavilán, gavilán, tiene garra, tanto que me decía la gente, gavilán, gavilán, tiene garra.